la joyita de la semana. En la joyita de esta semana retomamos un tema que ya tratamos allá por el programa número 3, el patrimonio industrial. Es decir, todas esas construcciones que se levantaron a partir de la revolución industrial de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Edificios que, si aún se conservan hoy en día, nos hablan de la historia y de la sociedad de su momento. Estas, sobre todo fábricas, fueron un símbolo de avance en su época, pero con el tiempo quedaron obsoletas, abandonadas o, en el peor de los casos, derribadas. Como vimos, Zaragoza es una ciudad con un patrimonio industrial muy rico, y ya hemos hablado de la Estación del Norte y del antiguo Matadero Municipal, hoy ambos reutilizados como centros cívicos, además de comentar la exposición Patrimonio Industrial, la historia reciente de Zaragoza, que aún se puede visitar en el Centro de Historias hasta este domingo. Pero la joyita de hoy va particularmente dedicada a la Harinera de San José, hoy convertida en el Centro Cultural Harinera Zaragoza. La famosa fábrica de harina del barrio de San José de Zaragoza cerró en 2001, trasladando la fábrica de harinas a un polígono industrial y dejando por lo tanto vacío y en pésimas condiciones el edificio que antes cumplía tal función. Tras varios años de olvido por parte del ayuntamiento, pero siempre con el interés de los vecinos del barrio por conseguir que el edificio se habilitara para usos públicos, finalmente el edificio se restauró y abrió en 2016 como Centro Cultural Harinera Zaragoza. Esta rehabilitación dejó tres zonas definidas, la propia harinera, el almacén y el jardín, el que, por cierto, a petición del colectivo Zaragoza Feliz Feliz y el entonces concejal de Cultura, Fernando Rivares, lleva el nombre de Sergio Algora, en memoria del que fue líder del grupo El Niño Gusano. La Harinera Zaragoza es un espacio interdisciplinar, abierto y con carácter creativo y experimental. Está gestionado de manera colaborativa entre el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural, la Asociación de Vecinos de San José y todos los agentes culturales de la ciudad que se han sumado a la iniciativa incorporándose al colectivo Llámalo H. Es un lugar de creación y de colaboración dedicado a la participación activa y a la transformación del espacio urbano a través de la creatividad. Su objetivo es, mediante instalaciones que albergan espacios, laboratorios o talleres con zonas comunes, ofrecer un ecosistema innovador, creativo y colaborativo para todo el mundo. Entre los diversos y múltiples proyectos que realizan incluyen disciplinas tan variadas como el reciclaje creativo, el grabado, arte textil, la fotografía, el dibujo, el diseño, el collage, el cómic, el audiovisual, la poesía o el arte urbano. Además de actividades como la jardinería, la interacción con el entorno, la autoconstrucción, la edición alternativa, la economía social o la reflexión en torno a la habitabilidad de las ciudades. Esta variada y constante actividad durante más de 3 años parece que ha culminado en una gran noticia, y es que la Harinera Zaragoza acaba de ganar el premio Eurocities Award 2019 en la Asamblea General de Praga. En una votación realizada entre más de 140 ciudades europeas que conforman la red Eurocities y entre más de 50 iniciativas de toda Europa, el Centro Cultural Zaragozano se ha hecho con este reconocimiento en la categoría Participación en la Preservación del Patrimonio. Con estos premios, Eurocities reconoce aquellas iniciativas que contribuyen a la transformación de las ciudades hacia unas comunidades más inclusivas y cohesionadas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, parece que este reconocimiento ha venido cargado de cierta polémica, ya que la comitiva que asistió a la entrega de premios en Praga estuvo solo representada por Zaragoza Cultural y por tanto el Ayuntamiento de Zaragoza, y no incluyó a nadie en representación del colectivo Llámalo H o de la Asociación Vecinal de San José, que también evidentemente colaboran y son una parte esencial en la gestión del espacio, especialmente siendo un reconocimiento que premia la participación ciudadana en la cultura. Pero sobre todo este premio resalta a Zaragoza en un plano europeo y demuestra que Harinera Zaragoza es una de las iniciativas culturales con más proyección en Aragón y pionera también a nivel europeo por su modelo participativo. Pues la verdad es que sí, la verdad es que, de hecho, yo fíjate, no sabía la fecha, 2016, que fue cuando comenzó el proyecto este de la harinera, y en mi cabeza llevaba más años, o sea, es que cunden, que da gusto. Bueno, en primer lugar, pues lógicamente desde aquí dar la enhorabuena a un premio que han ganado ya desde fuera, que también es un poco cómo tienen que venir desde fuera para valorar lo que tenemos aquí. Bueno, cosas curiosas que pasan, pero bueno. Aprovechamos, que lo hemos nombrado antes, el tema de la exposición de patrimonio industrial, que dura hasta el 1 de diciembre, es decir, hasta este domingo. Si no la habéis visto, estáis tardando. Si la habéis visto y no habéis escuchado nuestro programa, estáis tardando en escuchar la review, que ahora mismo no me acuerdo en qué programa es, pero creo que es el que se titula "Y el patrimonio industrial". Mucha pérdida tampoco es que tenga. Y si habéis ido y lo habéis escuchado, pues ole vosotros. Chapo. Bueno, eso por un lado. Luego, segundo, que esta joyita la verdad es que parece que son todo casualidades, porque no es que hayamos elegido la harinera porque han ganado el premio. Ya teníamos en mente hacer esta sección del patrimonio industrial, la segunda parte de la harinera. Pero es que se han juntado todo noticias que había que... Hemos dicho, oye, por la casualidad, ¿no? O sea, por un lado, que ganen el premio. Y por otro lado, pues es lo que hemos comentado antes, el tema del patio, del jardín. Esa iniciativa que surgió del colectivo Zaragoza Feliz Feliz y del entonces concejal de Cultura. Que sí, o sea, el jardín en el que me estoy metiendo. El jardín es el de Sergio Algora, bueno, miembro del Niño Gusano. ¿Y qué es lo que pasa? Que la casualidad es que justamente ayer, día 25, el sello Mazmua Records, que es un sello también zaragozano, sacó dos cosas relacionadas con Sergio Algora. En primer lugar, un libro que se titula Las letras de Sergio Algora, y que lógicamente pues son 224 páginas en las que se incluyen pues textos del Niño Gusano, muy poca gente y la Costa Brava, o sea, los tres proyectos en los que estuvo metido Sergio. Y también han publicado un vinilo que es del proyecto Tras el Francés, un proyecto en el que estuvo del 87 al 91 y que cuenta con una ilustración y diseño de Óscar San Martín. O sea, es que se nos ha juntado todo, o sea, entre lo de Sergio Algora, esto de Mazmua Records, que también habrá que hablar de sellos por aquí, que también tenemos unos cuantos. Y luego el premio es que era, o sea, ¿cómo no vamos a hablar de la harinera? Aparte de que, bueno, yo al menos lo tengo interiorizado, es como la azucarera, o sea, son cosas que, no voy a decir he crecido porque llevan 3 años, pero es algo que dices, es que están ahí, entonces... Sí, yo creo que con todo el contenido de actividades, proyectos, cursos que hacen... Pues es tanto la harinera como la que has nombrado, la azucarera, que hoy es Zaragoza Activa, que también pues es que siempre hay cosas que hacer. Y bueno, básicamente esta joyita es que está dedicada a esa reutilización de los edificios industriales con un nuevo uso pues cultural o social, en este caso también. Y yo creo que con esto ya podemos pasar a la pausita. Podemos pasar. Diciendo otra vez enhorabuena a la harinera Zaragoza. Y volviendo a hacer un poco de spam, porque esto es la segunda parte de patrimonio industrial de aquí. O sea, lo industrial en este caso, que ya hicimos la parte de lo industrial. No me acuerdo en qué episodio también. Bueno. El 3. Sí, pues encima fue al principio, ¿no? Sí, programa número 3. O sea, que tenéis aquí patrimonio industrial y lo industrial. O sea, que si no lo habéis escuchado, pues a escuchar. Que así pues no deja ser más información. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, cuando queráis, porque lo podéis escuchar en podcast. Entonces, vale. Y, dicho lo cual, como la verdad es que hoy volvemos a ir bastante rapidillos y tampoco hemos dejado de hablar, o al menos yo, no sé por qué, pero hoy estoy hablando más que de normal y prometo que no he consumido nada alcohólico,